ahí nace nuestra tarea en el campo de la administración de nuestro recurso humano. Primero definimos, y es lo primero que empezamos a hacer. Una vez que está definido, o sea, decimos, necesitamos estos cargos, la tarea siguiente consiste en ver la forma de detallarlos. Es un proceso que se llama la distribución de cargos. Los cargos ya se pueden. Mucho, ya sabemos que necesitamos cargos. Ahora describamos. Una descripción de cargo no es otra cosa que ordenar en forma detallada un montón de cosas, los requisitos que se exigirán a quien lo va a ocupar, qué requisitos debe cumplir la persona que lo va a ocupar. ¿Ya? Y voy a tener que detallar también qué función específica y qué responsabilidad concreta va a tener esa persona. ¿En qué consiste el cargo? ¿Qué atributos hay que tener en buena cuenta para desempeñarlo? Por ejemplo, un título profesional, etc. ¿Y cuál va a ser la función y responsabilidad de seguir el cargo? Ya voy a empezar a hacer un detalle del cargo en sí. El cargo es, por decir algo, jefe de producción, ya que es el cargo. ¿Vale? Ahora veamos qué requisitos necesito o debe cumplir ese jefe de producción. ¿Cuál va a ser su función, su responsabilidad? Eso es la descripción del cargo. ¿Por qué es importante hacer descripciones de cargo? Primero, cada vez que yo creo un nuevo cargo o modifico alguno, tengo que hacerlo. Lo bueno, desde todo punto de vista, es que cualquier cargo que yo cree, me haga una descripción inmediata. Para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Igual, la descripción de cargo ya existe y hubo una modificación, bueno, hagamos el cambio para que la descripción quede al día conforme a las nuevas asignaciones que yo tengo. Al tener los cargos descritos, yo puedo precisar responsabilidades, claramente. ¿Sí? Puedo saber a través de eso quién es el que tiene la responsabilidad específica respecto del ámbito, por ejemplo. Y voy a evitar, si tengo mis cargos descritos, por una parte, que tenga duplicidad de funciones, cosa que de repente se me da. O sea, que hay dos cargos que hacen lo mismo o tienen puntos en común. Y lo que es peor voy a evitar, o lo que es mejor, voy a evitar algo que es peor, que se contradigan entre sí cargos. O sea, que lo que haga uno se contradiga con lo que haga otro. Así que es muy bueno porque nos permite precisar exactamente lo que va a hacer cada persona dentro de la organización al tener dentro de tiempo. Por cierto que además, si yo tengo los cargos distintos, cuando haga el proceso de selección de las personas, o sea, cuando busque a las personas concretas que me van a desempeñar, cuando yo las contrate o tenga que reemplazar, se va a tener esta persona no me entrega un necesito que buscar a otro. Obviamente, si yo tengo muy clarita la descripción de mi cargo, todos estos procesos se van a hacer mucho más fáciles. Y en base a la descripción de cargos, es como se hace realmente las selecciones de personal. ¿Ya? Y toda esta descripción de cargos, que en cualquier empresa o institución se hace, ¿ya? Obviamente se hace por escrito, queda por escrito y queda incorporado una mano. Todas las empresas constituyen un manual con todos los cargos que esa institución tiene. Manual de descripción de cargo. Muy útil para todo el proceso que le entra a la organización. Veamos entonces, respecto a esta descripción de cargo, ¿cuáles son los elementos que habitualmente la componen? O sea, ¿qué es lo que ha incorporado en la descripción de cargo? Que ya hemos definido. Cada organización, la verdad que se hace, aquí no hay pautas finas, por supuesto, pero sí hay cosas que siempre en toda la descripción aparecen. No hay patrones definitivos, pero en general toda descripción de cargos, estos elementos que vamos a ver normalmente a la vez. Primero, todo cargo tiene que tener un nombre, una denominación. Una denominación que le doy yo y que de alguna forma me oriente respecto a la función que va a hacer este cargo. Si cuando hablamos de cargo de jefe de producción, algo que dice aquí. Cargo de encargado de control de calidad, cargo de supervisor de venta, cargo de gerente general. Ojalá que el título me diga, en términos globales, la denominación de los cargos la pongo yo como empresa. Sin embargo, hay cargos que quedan definidos por la ley. ¿Ya? Y en eso no, le pongo el nombre yo, sino que el cargo está definido en la ley, por lo tanto, es respetado. Por ejemplo, la ley dice que toda farmacia debe funcionar bajo la dirección técnica del dueño. Por lo tanto, el cargo de director técnico no me invento yo. En cualquier tipo de laboratorio farmacéutico, con un recetario magistral, también debe existir dirección técnica. ¿Ya? Está por la técnica de la ley. E incluso, en el caso de los laboratorios farmacéuticos, está definido el hecho de que debe haber un tratado de control de calidad con jefes de sala. Por lo tanto, hay en otro caso en que la legislación determina el nombre y la función. O sea, realmente la ley lo hace. Pero la mayor parte de los casos son yo quien pongo el nombre. Por tanto, es significativo. Luego de denominarlo, yo debo definir el contenido, o sea, en qué consiste el cargo. Entonces, aquí lo que voy a hacer en la práctica es un detalle de las responsabilidades y funciones. Aquí va a ser: el jefe de producción será responsable de. Ahí va a preguntar qué es lo que va a hacer. La verdad, la forma más sumera, la más habitual, pero que me diga exactamente cuáles son las principales funciones, responsabilidades, actividades que va a tener que cumplir. Ahí viene el contenido de lo que debe hacer. Y da también, dentro de esto, comúnmente, las condiciones de ejecución. Es decir, ¿qué condición especial reviste cada uno de los cargos? Por ejemplo, ¿dónde se va a desempeñar ese cargo? Habitualmente dentro de la empresa, ¿no? O dentro de la institución, ahí se va a desempeñar. Pero no siempre. Los vendedores pertenecen a la empresa, pero actúan afuera. Entonces, ¿dónde? Afuera, no en la empresa misma. Irán de vez en cuando, pero no es un lugar complicado. ¿Dónde lo hacen? Condiciones de horario que sean destacables. Por ejemplo, usted me dice, bueno, pero si la empresa funciona desde las 8 de la mañana para hacer la parte de ciertos problemas, no siempre. No siempre. Por ejemplo, los vigilantes, los guardias, tienen horas de fin. En la empresa farmacéutica, en la cadena farmacéutica se trabaja con el sistema de turnos, una condición distinta de ejecución. ¿Ya? E incluso, de hecho, la condición de ejecución pudo aumentar hasta los riesgos que tiene el caso, porque el cargo son mejores. De hecho, hoy día, el estar a cargo de un local de cadena farmacéutica tiene su riesgo. Va a estar a cargo, ¿sí? Pero a veces hay condiciones de ejecución que deben quedar bastante dispuestas, como fue en este caso. Yo estoy buscando a alguien para que me trabaje en el área de producción, un operario, y que trabaje, por ejemplo, en el área de reciclado y de almacenamiento. Ese personaje está expuesto por muchos buenos sistemas de aspiración de cuerpo que viene a que va a aspirar cosas también, inevitablemente. Y por lo tanto, debería yo dejar consignado que ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque significa que si el día de mañana provoca a alguien para ocupar este cargo, un asmático lo deja fuera del tiempo. Porque el riesgo es demasiado grande. Tiene esa condición de ejecución que hace imposible que una persona con problemas bronquiales de ese tipo pueda. A eso me refiero con condición de ejecución. O sea, especial, que tiene que caracterizar. Condiciones éticas exigidas. En muchos casos se exigen ciertas condiciones éticas. Por ejemplo, fíjate, señor. Discreción. ¿Es eso? ¿Ah? Confidencialidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, discreción. La información que manejo tiene que saber. De alguna forma saberlo guardar. No se trata de que la esté dando todo el mundo. Tiene que ser discreto con esa información. No es para todo el mundo. Confidencialidad. O sea, la información que maneja es estrictamente para un grupito, digamos, ¿no es cierto? Solo se va a mantener dentro de un ámbito y no puede ir a otros lados a manejar, ¿no? Y el secreto ya sería que es información ya imposible de manejar hacia afuera, el secreto. De hecho, no se olviden de que de la palabra secreto y del concepto de secreto nace el cargo de secretaria. ¿De quién? Y por lo tanto era la guardadora originalmente de aquello que solo ella podía saber del jefe y se lo podía contar a nadie. ¿De ahí viene? ¿Ah? Y la secretaria de las que más le sabía cosas del jefe. Pero siendo sobre todo damas, y yo las amo mucho, de la guardadora que se guardaron de contar. Imagínate todo lo que sale. Ya tenía el primato. La secretaria que es un personaje tumba, no hace algo de. No puede hablar, por definición, debiera ser tumba. Pero el secreto, en el caso de la secretaria de Virginia, no. Pero de repente el secreto es secreto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Se supone que en la Coca-Cola Campo, la empresa Coca-Cola, ¿ya? Hay un secreto de fabricación. Y eso es secreto. Que hace a la Coca-Cola distinta de todas las demás bebidas cola. Y es un secreto. Y hay una persona que lo conoce, o dos personas que lo conocen, y nadie lo entiende. Es un secreto. Y obviamente en mi cargo esa persona está puesta como profesionista, o sea, no puede ser. ¿Sí? ¿No? Es lo mismo que hay cosas que son bastante confidenciales. Por ejemplo, un señor contador de una empresa tiene muy claro por su trabajo en qué situación está financiada esa empresa. Pero eso no lo faculta para que se haga hoy, oh, estamos listos para la quiebra. No corresponde. Con estas concepciones éticas que no se supone que deben. Responsabilidades materiales. Hay que revisar el calendario de César y cambiar la fecha de forma química. Ya no hay. Y a veces sospechada y a veces mucho más pagada. ¿Te puedes meter eso? Ejemplo. Las bodegas de toda empresa. Es increíble y nadie se da cuenta de la cantidad de plata que hay en las bodegas. Piensen en cualquier bodega farmacéutica. Es increíble la cantidad de dinero que hay ahí. En materias primas, en materiales. Sin embargo, incluso las remuneraciones del personal que ahí trabaja son bastante deficientes. Y la remuneración material es muy grande, porque si falta algo, desaparece algo, ellos pagan con su vida. De manera de que, ojo, cualquier responsabilidad material, hay otros planos en los cuales ya todo el equipamiento que hay ahí va a ser responsabilidad de este cargo, de su mantención. Perdón, que es responsabilidad material, que deben quedar en el contexto. Los requisitos y condiciones de empleo. Claro, aquí es donde hay que dejar dentro de la descripción. ¿Qué requisitos va a ser? El que ocupe este cargo va a tener que tener tal título, va a tener que tener tal estudio, a lo mejor un postítulo, no sé, ¿ya? Alguna especialización, algún curso de especialización. ¿Ya? O bien, puede ser simplemente, cualquier persona que ocupe este cargo tiene que tener tantos años de experiencia en cargos similares. ¿Ya? Eso puede ser. Cuando me refiero a condiciones de empleo, son condiciones particulares. Por ejemplo, yo lo voy a decir, el tipo de remuneración que va a tener el cargo, no el monto, ya, en la que yo tenga normal monto, va el tipo. Por ejemplo, este cargo se va a pagar por vía comisiones. Ahí está. Se va a remunerar vía comisiones. ¿Ya? O se va a remunerar una parte fija y otra parte por vía de comisiones. A eso se refiere el, cuando hablo de condiciones de empleo. ¿Ya? Puede ser también, no sé si lo pongo una parte para no repetir, el tipo de contratación que va a tener, es decir, el que ingrese a este cargo tendrá un periodo de prueba de tantos meses, o el que ingrese a este cargo se le contratará en forma indefinida de partir. Algunas condiciones especiales, pero en la recomendación de poco, se va a poner valores de una decisión de cargo, solamente el tipo, la forma como se va a hacer. Y la dependencia, obviamente, ¿de quién depende? ¿Quién es su jefe? ¿A quién reporta? Y si este cargo tiene o implica alguna forma de jefatura, ¿a quién le va a quiénes van a depender de él a su vez? Esto es lo que ya contiene todas las instituciones de cargo. Esta es una. Oye, por favor, no olviden nada de lo que voy a mostrar en este momento. Esta vez escuché allá en. ¿Puedes ver el CES? ¿Cómo se puede ver con ese formato? Tengo un mapa. Excel. Entonces, aquí encontré esto. Por favor, no noten nada, solamente para mostrarles una descripción de cargo, como pueden hacer muchas otras. Esta es la institución pública, es una descripción de cargo que se llama encargado de la unidad de farmacia de consultorio en general. Entonces aquí viene una serie de descripciones, a qué estamento pertenece, al técnico, cuál es su jornada laboral, en qué grado de la escala única está colocado, qué forma de contrato tiene el cargo y de quién depende directamente. Esto es lo que resulta lo que estábamos viendo. Después, por ejemplo, aquí aparece cuáles son las relaciones de dependencia con otros cargos. Después aquí en este tipo de descripción ponen un objetivo, o sea, cuál es el objetivo que persigue el cargo, colaborar con el director del Centro de Salud, el cumplimiento de normas técnicas de especialidad que rige la unidad de farmacia, gestionar todas las acciones que sean necesarias en la unidad de farmacia, la dirección del centro y la DAP y la dirección de la atención primaria, con lo que lo asegura permanentemente el prueba de cuerpo. Se va especificando en qué consiste el cargo, qué es lo que se debe hacer en él. Es decir, no queda nada. Y esto sigue, esto puede ser más largo o más corto. Y habla de relaciones interpersonales, con quién se tiene que relacionar, ¿ya? En forma directa y en forma indirecta, puede ver qué persona se hizo la primera. Y finalmente, dentro de esta definición de cargo aparecen requisitos, algunos deseables, como los educativos, la experiencia, ciertos conocimientos específicos que se requieren y otros requisitos. Pero ustedes hacemos una definición de cargo que es absolutamente clarito qué es lo que hace la persona que ocupa, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones. Ya, imagínense que este como buen elemento para hacer la selección de acuerdo. O sea, cuál es, con tales características que puede desempeñar un cargo. Esa es la gracia que tiene la definición de cargo. Y por eso se hace. Entonces, lo primero que hacíamos era describir el cargo, ¿cierto? Y luego de eso, una vez describido ese cargo, lo que hacíamos, una vez definido el cargo, siempre por una razón objetiva, luego nos dedicamos a describir. Entonces, la segunda etapa del proceso eleccional es la definición de todos los cargos que tenemos en nuestra organización. Ya tenemos los cargos y ya tenemos la definidos las personas que los van a ocupar. O sea, tenemos descritas las funciones que van a desempeñar. ¿Qué viene a continuación? Ya tenemos los cargos clarísimos. ¿Qué hay que hacer? Viene un proceso que es el clave dentro de todo, que es el proceso de seleccionar a la persona, elegir, buscar a la persona que van a ocupar el cargo. Le llamamos la selección de personal. Hoy día se va a hacer la palabra reclutamiento, el proceso de llevar a alguien para que ocupe el cargo. Una etapa del proceso importantísima, como ustedes pueden imaginar. Aquí buscamos a la persona joven. ¿Cuál es el objetivo de seleccionar? Elegir siempre a la persona más idónea para ocupar. Ese es el producto de la selección de personal. Buscamos al personaje que mejor pueda desempeñarse en ese cargo. Y aquí es donde nos debíamos caer. ¿Ya? Sabemos lo que necesitamos, busquemos ahora a esa persona que reúna todos los requisitos. ¿Por qué es importante seleccionar y seleccionar bien? Por eso. Porque en la medida que yo selecciono bien, puedo conseguir eficiencia. Efectividad, eficacia y eficiencia. Lo primero, ha sido gente eficiente. En la medida que yo tenga personas idóneas y eficientes, voy a reducir costos, cosa que siempre es importante. Por supuesto, una persona eficiente va al grano, resulta mucho mejor y eso me impacta en los costos. Una persona bien elegida tiene buen rendimiento. Yo necesito sacar el partido. No, pero tengo que hacer algo. Una persona bien elegida tiene buen rendimiento. Y todos lo medimos a nivel de empresa por productividad. Es una persona que logra la máxima tarea, la máxima producción, en el menor tiempo y al menor. Una buena selección me permite mejorar la productividad. Es obvio que una empresa donde trabaja una persona de alta calidad de productividad puede tener un buen resultado. Entonces yo hago un proceso de selección y ya vamos a ver de qué forma. Y me quedo convencido de que elegí bien. Dije que escogí la persona adecuada. Ya más o menos no lo vamos a hacer. No vamos a elegir. Sin embargo, la experiencia que nos dice. La experiencia nos dice de que en toda organización hay personas que llegan y personas que se van. Que es un proceso dinámico e inevitable. Y el día de mañana, cuando ustedes trabajen, inevitablemente van a estar contratando gente con cierta frecuencia y se está yendo gente. Hay un movimiento normal y natural de personal. Y uno se pregunta muchas veces, ¿por qué la gente se va? Estamos hablando de retiro voluntario. No a la persona que estoy despidiendo porque la vida robada. O porque simplemente no tiene la capacidad de los médicos que vivir en el mismo. ¿Por qué la gente se va voluntariamente? Es importante que lo conozcamos, por lo menos las principales causas, para evitar caso, esto ocurre. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de incorporar una nueva persona a una organización significa normalmente un retraso en las tareas. Nadie llega sabiendo todo. Nadie llega al 100% de conocimiento. Siempre alguien llega a aprender, siempre alguien llega a ir de a poco, enchufándose dentro de la vida. Por lo tanto, cuando hay un retiro más o menos masivo, voluntario, es una causa de entorpecimiento de la gestión administrativa. Por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué la gente se va? El primer lugar de las encuestas nos demuestra que es correcto. La principal causa por qué la gente se nos va es porque le pagan mejor que en otro lado. ¿Ya? Moraleja, ¿qué nos enseña esto de la vida? De que si tenemos un buen elemento que nos rinde bien, un elemento eficiente, lo que tenemos que hacer es mantenerlo siempre con un rendimiento económico. Para que no ande mirando para el lado, se nos vaya la opción de plata. Lo que y en la primera, en el consejo que les puedo dar desde el punto de vista de la dirección de la empresa, es ir fijándole o modificándole las ventas cada vez en función del medio. O sea, la gente realmente lo merece y ir mejorando la renta antes de que se haya desplazado. Pero, ¿sí? Pero un buen realmente, un buen argumento que no voy a tener para todas las personas. Quien no conoce el trabajo y la calidad de vida también, porque no siempre tiene trabajo más, va a significar el cambio, porque voy a pagar más, pero no voy a pagar más y la calidad de vida va a ser más. Totalmente de acuerdo, eso pasa. Eso puede pasar, pasa muchas veces. Y de lo repetido, el reino de los cielos, como está ahí. Los años que yo tengo así, ¿cuánta gente renunció? Y después estaba la roca echando por dentro, ¿por qué no calculó muchas cosas? Pero eso te demuestra la vez de que la gente lo que manda no es la plata. Pero por ejemplo, ya estoy totalmente de acuerdo, no es lo que debiera mandar, pero es la principal causa por la cual la gente se va. Y en este sentido, ojo por lo siguiente: lo peor que le puede pasar a un ser humano desde el punto de vista laboral es que le reconozcan los méritos cuando se va. Que no va junto. ¿Y por qué te vas? Porque me pagan en la parte mejor que aquí. Ya, quédate y te pago lo mismo. ¿Se acuerda el significado que tiene? Yo tuve que presentar mi renuncia para que me arreglara. Y podían arreglarme, claro, si me están ofreciendo en este mismo momento, pagarme lo mismo. O sea, no era problema el dar. ¿Qué significa esto? Que durante todo este tiempo me ayudaron. ¿No? Ojalá que nunca lo ocurra eso. Por eso lo más chiste de la por eso les decía, o sea, la gente que viene aquí claro, teniendo en el camino, en función de los medios, no perder su futuro. Porque realmente, cuando uno vive en carne propia esta situación, con más razón, batalla la punta del cerro no pega bien. ¿Por qué? Porque tú decías, ahora vienen los responsables y me ayudaron con el otro, pudiendo hacer mucho. Y cuidado, no vaya a pasar eso. Segunda cosa, el plan. Claro. A veces la gente se hace con menos plata. Porque obviamente el plato va a venir a reportar. Yo no tengo nada, ya no puedo llegar sin echar a parar. Sin echar a pedido. Porque hay de todo en este mundo. Si se trata mal, obviamente que no me va a gustar. Y voy a buscar mejor el horizonte. Esto con la cosa nos empieza a abrir los ojos de cómo tenemos que hacer. El clima laboral, claro, yo no quiero sacar en el abajo, porque aquí se retiran peleas, discusiones, se hacen la cama no, se ponen patitos, eso pasa en todas partes. La envidia corre, ¿ya? Los pelambres de aquí para allá. ¿Qué? Son buenas, o sea, yo no sé si son buenas porque Desde este punto de vista, esto se da a toda organización, toda organización humana se te da todo lo que estoy diciendo. A lo mejor lo minimizan un poco más, pero las envidias, las cuestiones ya más conflictivas de lo personal, se te dan en todas partes. Porque es el propio ser humano. Para nosotros, esta es una cuestión importante. El orato. El 70% al menos de nuestros colegas trabajan en las cadenas de farmacia. Trabajar en una cadena de farmacia, ¿qué significa? Hacer turnos. Trabajar sábados, domingos, festivos, fiestas de guardar y de morro. Yo veo que cuando uno trabaja en estos sistemas, uno se resiente en lo personal y en lo familiar, ¿no? Uno sí sabe, por ejemplo, si trabaja en una cadena farmacéutica, de que por lo menos dos fines de semana al mes no va a haber ni a los hijos, ni a la señora, ni al marido. Tiene que trabajar. ¿Por qué le tengo que correr? Ya. Y hay algunos, en muchos casos de colegas nuestros, que sacrifican plata por horario. Porque es más importante que presión. Eso que nos atrae con la trabajadora. Y otra, dentro de las muchas, por los hijos, solamente en los casos más importantes, las perspectivas, es decir, aquí estoy parado en tal parte, ¿qué perspectiva tengo? Para pasar 10 años más y voy a seguir parado en la misma parte, tengo alguna posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de algo, o voy a marcar el paso por el resto de mi vida. Aquí depende mucho, no diría yo de la ambición, de cómo se enfrentan las cosas. Yo he conocido colegas, yo soy el viejo farmacéutico, he conocido colegas que llevan 35 años trabajando en la farmacia del hospital, en el mismo lugar, en el mismo ritmo, haciendo lo mismo. Y han sido felices toda la vida. Entonces se pregunta, no sé si todos serán tan felices, todos los años lo mismo, y no pensar un poco en crecer, en crecer algo, salir por el mismo lugar físico. Todo depende de cómo uno quiere enfocar la vida, ¿no? ¿Ya? No es una lista, es una lista de la se mencionaba hace un rato hacer el caso de la sociedad familiar, que yo lo vi, y más de una vez, la empresa familiar, donde uno va bajando de su realidad y de su vida, porque realmente eso es funcionario. Entonces tú, uno de los grandes segundos, bueno, ¿qué más hago aquí? Porque llega a su familiar y sigo para abajo, y así sucesivamente. Y la diferencia, y ahí es donde uno reacciona, es porque cada uno de los que llegan, llegan como jefe. Entonces, si uno al principio tenía un jefe, de repente tiene dos, después tres, y al final tiene todos estos jefes, porque todos tienen dos. Entonces se va complicando la cosa. Yo le planteo esta historia para que vayan pensando un poco en la parte motivacional, del manejo de la gente. Si estas son las razones por las cuales la gente principalmente se cambia, bueno, tratemos de digamos, cómo podemos cambiar. Lo que sí hay que reconocer que es lo siguiente, que en toda empresa o institución siempre va a haber una rotación natural, siempre, inevitable, porque tiene que ver con el dinamismo de la sociedad en que estamos insertos. O sea, siempre es lo lógico que a nosotros nos levanten gente, que hay gente que quiera ir, eso es natural. ¿Cuándo nos tiene que preocupar? Cuando esta cuestión se transforma ya en una enfermedad. O sea, en una organización, la rotación de gente es alta y permanente, ahí sí que tiene que más que preocuparse. Porque les vuelvo a decir, los que llegan para reemplazar nunca van a llegar al 100% a hacer lo que hacían los anteriores. Hay todo una etapa. Y si yo me transformo en un ente que recibe y se va, recibo y me van, no voy a poder desarrollar un trabajo pleno y menos voy a conseguir productividad y eficiencia, jamás. ¿No? Esto sucede en muchos lugares, por ejemplo, donde por aplicar como política el hecho de pagar, por ejemplo, el salario mínimo, tiene una rotación espantosa. ¿Sí? Son lugares que van marcando el paso. ¿Por qué? Porque la gente llega y a la primera que gana unas lucas más se va al tiro. Entonces, hay unos movimientos, y uno nunca puede estabilizar nada. Entonces, esto recién. Que se vaya alguien de vez en cuando es totalmente natural y no lo debe aceptar. Pero si la formación es antes y permanente, sí que tiene que resultarnos impreocupantes. ¿Ya? Ahí es donde viene. La pregunta entonces es, vamos a hacer eso, es de personal. ¿Quién y cómo tiene que hacer este proceso de elegir a la gente? ¿Quién tiene que seleccionar a la persona? Y tenemos tres posibilidades para esto. ¿Quién realiza el proceso de selección? En general, hoy día existen estas tres alternativas para hacer los procesos de selección. Uno, las propias jefaturas. Cada una que ha determinado sus cargos elige a la persona. O sea, cada jefatura elige con quién quiere trabajar. Y todo el proceso de selección recae en cada jefatura. Si ustedes son jefes de control de calidad, por ejemplo, el personal de control de calidad lo elijo yo. Yo elijo a la gente que trabaja. Y yo asumo el proceso. Primera posibilidad. Segundo, en toda empresa o institución, es decir, existe un departamento de recursos humanos. Y ese departamento de recursos humanos, una de sus responsabilidades es eso. Y por lo tanto, ahí se centran los procesos de reclutamiento de selección. Es lo que hoy día más ocurre. Entonces, cuando uno, llamo al nombre, cuando uno necesita para su unidad un cargo, buscar gente para un cargo, lo que hace es volver a la puerta. El departamento de recursos humanos dice, señor, le tengo esta tarea. Necesito un contrato de algo para que y le pasa para que para que yo pueda. ¿Okay? Y la tercera posibilidad, muy usada hoy día, de prestar necesidades de la es recurrir a un tercero para que haga el proceso de selección. Es decir, se contrata a una empresa especializada externa para que haga el proceso. Se le paga para que haga eso. ¿Ya? Ustedes ven, por ejemplo, el mercurio los días domingos, y especialmente en el cuerpo de artes y iglesias, donde se sirven las profesionales pegas, ustedes van a ver que y hay muchas de esas digan, dicen mandar currículum vital a tal institución o a tal empresa, y salen los nombres de esa empresa, que van a hacer el proceso por cuenta de la empresa. Y eso se usa a tenemos las tres alternativas, con ventajas y desventajas. Veamos. Los tres casos en la casa. Si yo digo no, aquí yo me la juego y yo contrato a mi gente, es mi problema, yo quiero contratar a mi gente, tengo en general tres cosas. Primero, mi riesgo de subjetividad. Es decir, yo no soy el presidente del tema, claramente. Y por lo tanto, yo lo más probable es que utilice mucho de mi subjetividad para elegir. A veces no sé, no, este año me cayó mal. O sea, ya ni siquiera le veo el mérito de que tiene ciertos atributos profesionales. No, pero me cayó mal. No, este año es muy pesado. ¿Ya? O esta chiquilla, que la verdad es que no, esta chiquilla no se ve muy buena profesionalmente, no, pero está bien cachada. ¿Ya? Entonces yo me puedo ir por otro lado totalmente y con lo que es el que dijo. Está linda, no nos vaya a preocupar por esto. Por ejemplo, riesgo subjetivo. Tiempo requerido. Obviamente que yo no dejo de hacer mi pega normal para llegar al proceso de selección. O sea, me ha hecho una pega más encima. Yo, es una pega que, como vamos a ver, es larga y requiere de mucho tiempo. ¿Ya? Mucho tiempo. Le adelanto un pitch. Para una pega normal, salvo que sea una necesidad tremenda, ustedes ponen un aviso por un diario, que les llegan mil currículos. Y resulta que usted está en el proceso, y por lo tanto tiene que al menos sacarse la lectura de su que es el derecho. Elección a su gusto, obviamente. Aquí no le hizo la culpa a nadie. Yo lo elegí, le asusté. Maravilla, no le asusté, no se podía echar el pero la persona que estamos trabajando conmigo es de ninguna manera tranquilo. Segunda posibilidad, les paso el problema a recursos humanos. ¿No es cierto? A recursos. ¿Qué ventajas tiene? Primero, son especialistas en la materia, una solución es existente, por lo tanto conocen técnicas, conocen procedimientos para hacer un buen proceso personal. Segundo, van a ser de todas maneras una historia más uniforme, porque van a aplicar ciertos estándares de contratación, o sea, de selección. Tienen procedimientos y lo van a seguir. Y ya tienen estandarizado, ya, primero vamos a hacer esta cosa, luego vamos a hacer esta otra, vamos a poner el aviso, vamos a llamar a entrevista, vamos a hacer esto, y todos estandarizamos con ustedes. Y eso, por supuesto, me ayuda mucho más. Es menor la subjetividad, claro, porque por regla general van a contratar gente no para ellos, para contratar con otra oportunidad, que está vivo. Y eso puede ser absolutamente objetivo, no es voluntario, ni siquiera es para ellos, no tendrían por qué caer la subjetividad. Como son especialistas, regulan también apoyos psicológicos. Ustedes saben que dentro de los procesos de selección, hoy día, con mucha énfasis, se utiliza una entrevista por parte de un psicólogo para que se está contando. Cosa que sigue siendo cuestionable, porque de repente los psicólogos dejan afuera a gente porque estiman que tienen ciertos, no digo trastornos, sino debilidades. Y uno dice, pero ¿cómo lo dejaron afuera si es mejor cambiar lo que yo tenía? Así, el psicólogo dijo, no era el que, a mi juicio, era mejor que tenía. ¿Ah? Claro, me estoy ahí, muchas veces no está disponible. Yo pensé que me acaba de contratar, porque tengo el mejor de todo, el psicólogo me contó de que, no sé, no es importante. Bueno, que si fuera psicópata, cosa que el psicólogo no va a poder determinar, así, a priori, y menos en una entrevista, y menos haciendo un test. Bueno, lo que sí, el proceso es más económico porque está estandarizado, ¿cierto? Ya me quitaron el punto encima de mi tiempo, de mi trabajo. Y es más rápido que cuando lo hago yo, porque yo decidí un estándar, y es más rápido. O sea, tiene bastante ventaja pasarle el pulso, entonces hace por su parte del proyecto. Y la otra posibilidad es la siguiente: recurrir a una empresa especializada. Que también conozca técnicas, una empresa que se especializa en el proceso. Generalmente son empresas que están de consultoría o de auditoría y además prestan este servicio. Hay muchas famosas, como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Dalton Clark. Hay varias. También usa estándares, tiene procedimientos uniformes ya previamente establecidos. Aquí la objetividad es absoluta. O está contratando con una empresa externa, o sea, ni siquiera va a ellos, ni con una empresa propia de ellos. O sea, no puede haber más objetividad posible. Están contratando a otro. No llegan a arte ni parte. También hacen apoyo psicológico por las mismas pros y contras que acabamos de conversar. Alto costo, esto es caro. Esto es caro. ¿Ya? Obviamente es la forma más cara de todo. Tendrá dos otras ventajas, pero es caro. Y por eso usted la usa en empresas grandes. Lentitud, porque se toma su tiempo. Aquí no se hace mucho tiempo. Y él dice: mi proceso tiene tal tiempo. ¿Ya? Yo voy a hacer un aviso, voy a esperar con cada 20 días que me lleguen los currículos, después voy a hacer tal aviso. Tiene su tiempo. O sea, no es para correr en la contratación. No sirve para correr en la contratación. Estas empresas no determinan la cantidad de ideal final, sino que lo que hacen es que de todos los postulantes, habitualmente, eligen una terna, los tres que según ellos son los mejores candidatos, y presentan esa terna a la empresa que contrata. Estos son los tres que son los postulantes para la decisión final. Y esa empresa, obviamente, dice: no me gusta ninguno de los tres, tendrá que presentarle otro, ¿ya? Pero así actúan, ellos no toman la decisión final. Y la otra ventaja, y por eso se usa mucho este sistema, es que los postulantes desconocen a qué lugar o empresa están postulando. Y por lo tanto, a través de esto, ustedes evitan todo tipo de presión en la postulación. ¿Por qué? Porque si yo necesito para mi área de mi empresa contratar gente y ponen un aviso en el diario, donde dice que el laboratorio, por ejemplo, donde yo trabajo, ya necesita gente, obviamente los candidatos pueden decir: ay, yo conozco a un gato de tal, a un mi tío, tío es amigo a su vez de quién es. Ya, o sea, todos los tipos porque saben a dónde estamos jugando. Y aquí, fíjate, aquí sí estamos bien. Aquí está buscando una especie de que no le va a decir en ningún momento a otra persona. Recién, esta empresa actual y dar a conocer el lugar final cuando ya ponen la ley. Ahí es donde usted sabe si ustedes llegaron. Se trata de calle 13 y ahora se van a venir para allá porque ahora lo van a hacer para allá. Es el único momento que conoce más un pueblo cultural. Entonces el proceso es mucho más objetivo, mucho más sano desde todo punto. Pero es más caro. Y por eso, para algunos tiene para otros. Tenemos esas tres posibilidades. El próximo lunes, feriado. ¿El lunes? ¿Qué vamos a hacer para el TLC? ¿Cuándo es el procedimiento por recursos humanos o externos? Porque es externo, que se sigue por otro camino. Entonces vamos a pensar que somos nosotros los que lo vamos a elegir. Vamos a ver cómo lo